En el día de hoy, familiares de Juan Gabriel González intentaron realizar una audiencia en la legislatura porteña, que no pudieron lograrla, pero se armó allí afuera una mesa, una especie de conferencia de prensa. Allí estuvo Oscar dando testimonio y dijo algo, me pareció muy rescatable, muy interesante, que es: no nos tenemos que acostumbrar a lo que le pasó a Juan y lo que le pasa a mucha gente en los barrios populares de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de otros lugares del país, que, digamos, cuando se dan víctimas de gatillo fácil. Lo tenemos en comunicación telefónica, le damos la bienvenida a Oscar, aquí ya tengo una idea. Te saluda Nico Rosales, me acompaña Carlos Morquio y Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, en principio, muchas gracias por acompañarnos y por dar este espacio a la familia, como otros medios, digamos, que, digamos, comparten, digamos, y tratan de difundir, digamos, el pedido de justicia por Juan Gabriel. Sí, Oscar, ¿nos contás lo que sucedió hoy en la legislatura? No en el interior, sino, digamos, en las afueras. ¿Qué se pudo llevar adelante? Sí, nos invitaron a la audiencia pública con la idea de, digamos, que el gobierno de la ciudad, a través de su organismo legislativo, entre varios legisladores, poder interpelar al ministro de Justicia, que le dé una respuesta que, digamos, de responsable, digamos, sobre, digamos, las fuerzas de seguridad y en el caso puntual de sobre el asesinato y fusilamiento de mi primo. Y nos encontramos con la sorpresa que nos cerraron la puerta y no nos permitieron usar el espacio, digamos, formal, digamos. Entonces decidimos, como estábamos convocados con vecinos que nos acompañan, digamos, por otras organizaciones, hacerlo igual, y por suerte pudimos hacer un lindo espacio de seguir presentes, de reafirmar nuestra decisión junto a los vecinos y la familia y las organizaciones de exigir y lograr justicia por Juan Gabriel. Claro, claro. Yo decía al principio de la nota, para rescatar una frase que utilizaste hoy, vos esta tarde en esta especie de conferencia de prensa, decía de que no hay que acostumbrarse, ¿no?, a lo que le pasó a Juan Gabriel. ¿Qué pasa en los barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación con las fuerzas de seguridad? Perdón, discúlpame, no te entendí bien la pregunta. Si me lo puedes decir. Sí, sí, te repito la pregunta. ¿Qué pasa en los barrios más humildes de la Ciudad de Buenos Aires en relación con las fuerzas de seguridad? Mirá, entiendo la verdad que no solamente con los barrios, digamos, con la gente que trabaja en la calle, sí. Hace rato, y lo vemos cotidianamente, y por ahí viajando colectivo, yo ando mucho en bicicleta, veo que son maltratados vendedores de frutilla, vendedores de media, que le decomisan la mercadería, que es el único capital que tienen para, digamos, para poder vender algo y llevar a la mesa de su casa, digamos, son maltratados por la fuerza de seguridad. Vemos, esto es una cuestión de que, digamos, como que existe costumbre el maltrato, la detención, digamos. Y junto también, digamos, a algunos personajes que del teclado, que lo único que son, me imagino, no sé si trabajarán en algo, digamos, que pero que infunden, digamos, odio hacia nuestro sector trabajador. Yo nací en la villa, igual que Juan Gabriel, y lo que quiero realzar es la figura del trabajador de Juan Gabriel, digamos, y a veces nos tildan y nos estigmatizan como delincuentes, pero nosotros, yo te cuento, sí. Juan Gabriel, para que lo quieran tanto, entra en las casas de, y te voy a hablar del presente, digamos, sí. Juan Gabriel entra en las casas de los ciudadanos para hacer trabajo de pintura, de cerámica, tiene una pequeña, digamos, un pequeño grupo de trabajo donde él es muy responsable y nadie le abre la puerta a un delincuente para que le haga un trabajo, sino que Juan Gabriel, con mucha responsabilidad, encaraba estos trabajos, digamos, compartía el trabajo, generaba trabajo y enseñaba a trabajar, digamos, a los hijos, a los sobrinos y, digamos, y quiero rescatar eso, que inclusive la madre, digamos, de mi tía Ramona, que me crió a mí y compartimos toda la niñez y adolescencia, también trabajaba en casa, familia, y muchos compañeros que viven en los barrios trabajamos en las casas de... Bueno, yo en mi casa no porque trabajo en docencia, pero mi mamá, toda la vida, la mamá de Juan Gabriel, toda la vida trabajaron en casa de familia, la uh-huh. mujer de Gabriel en algún momento trabajó en casa de familia. Somos gente que trabaja, digamos, de corazón, amor, en algunos casos algunas familias nos adoptan, de tanta confianza, de conocernos, de compartirnos los valores, digamos. La verdad que me parece que es muy peligroso que desde el poder quieran ensuciar a nuestros trabajadores, digamos, a nosotros, y después desde los mecanismos del Estado, como la Fuerza de Seguridad, nos presionen, nos maltraten y, claro. y que lleguen casos... Y justamente la verdad que a mí me sorprende de que en Navidad se dé el hecho, digamos, de fusilar a mi primo. Uh-huh. Avila. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Sí. Te habla Graciela. Sí, Graciela, mucho gusto, Graciela. Encantada. Quería preguntarte en principio cómo está Nelly, que también recibió una herida en el pie. Bueno, Nelly está teniendo tratamiento sobre el pie, digamos, está muy dolorida. Todos estamos, el compañero que también fue detenido está dolorido. Y Nelly está, digamos, teniendo la entereza y la fuerza de Gabriel y la fuerza de Dante, su hijo, digamos, para llevar la situación y pedir justicia, digamos. Hoy, de hecho, se suspendió la legislatura. Gracias. Y Nelly dijo, no, hay que ir, tenemos que ser más, tenemos que ocupar todas las instancias para pedir justicia por Juan Gabriel. Bien, en otro sentido quería preguntarte porque yo vi que están muy acompañados por los organismos de derechos humanos, por Correpi, por algunas organizaciones sociales también. Lo que no he visto es una cobertura así de parte de los medios hegemónicos, de los que decimos, bueno, los canales de noticias, etcétera. O si lo he visto para estigmatizar nada más, para hablar mal de la gente que vive en los barrios populares. ¿Cómo lo ves vos en este sentido? No, la verdad que me llama que todos los vecinos sabemos que estaban invitados, los grandes medios, digamos, a dialogar, inclusive los legisladores que no son afines a, digamos, a nuestros barrios, ¿no? Digamos, nosotros fuimos a un lugar que somos ciudadanos también, digamos, ¿sí? Para dialogar y pedir, reclamar a ver qué sucedió, que nos den una explicación también, porque merecemos, somos personas y merecemos una explicación. Y la verdad que me llevó la sorpresa de que no estaban los grandes medios, digamos, y no lo entiendo porque tampoco lo se van a... Pero sí, puedo ser muy agresivo por algunos que colegas de ustedes que nos dieron notas y que salieron, que tuvimos la libertad de expresión, y el hecho de no cubrir o de hacer silencio sobre esta situación, son temerosos de decir, mostrar la verdad, donde me parece que queda evidente que muchos medios jugaron, digamos, a ser cómplices, ¿sí?, de la versión, una versión criminal, ¿no?, porque los hace cómplices a ellos de un asesinato, de un fusilamiento, haciendo preguntas irrisorias o fantasiosas y argumentando que había cuchillo, que había botella, que fue una riña, y la verdad que es todo triste eso, pero por suerte que Juan Gabriel fue, según la policía, alegó, digamos, que fue asesinado por su hijo, por su señora, que por su vecino, digamos, esas son las acusaciones que recibieron cuando estaban los tres detenidos, porque mi prima Nelly estuvo detenida, estuvo privada de su libertad, uh-huh. incomunicada en el hospital, al ser herida y golpeada por los oficiales. Y digo, lo quiero recalcar, fue golpeada, digamos, cobardemente por un oficial y tal, en los videos, digamos, cómo la saca de la posible asistencia a Juan Gabriel, de su marido, digamos. Uh-huh. Es re cruel eso, digamos, sí. me parece que gracias a la valentía de nuestros vecinos, digamos, que en ningún momento nuestros vecinos se callaron. En ningún momento nuestros vecinos tuvieron miedo. En todo momento nuestros vecinos nos dijeron, fue la policía, fue la policía, fue la policía. Y tengo entendido yo, junto a mis familiares, ¿no? En este momento, en el momento uno, de cuando le disparan a Gabriel hasta después de un par de horas que la teníamos Nelly incomunicada, al otro muchacho, a nuestro vecino, que es parte de nuestra familia ahora, digamos, detenido, a Dante detenido, el cuerpo de Juan Gabriel, digamos, en el hospital, y el informe médico fue que murió por un cuchillazo. Eso, te lo digo, una médica irresponsablemente manifestó eso a mi tía, a la madre de Juan Gabriel, digamos, justamente, y los medios que replicaron esa información, o las redes que replicaron todo eso, son cómplices, digamos, de un asesinato, claro. Un asesinato en Navidad, ¿sí? Digamos, yo leí se llama una placa de crónica, sí, que decía, un paraguayo terminó mal. Nosotros tenemos origen paraguayo, somos argentinos de esta generación, vivimos, en el caso de Gabriel, 45 años, en el caso mío, 52, somos re argentinos, digamos, uh-huh. Y somos parte de esta sociedad, somos ciudadanos, somos seres humanos, y tenemos un mensaje de amor, digamos. El mensaje de amor que tenemos es de Juan Gabriel presente, y la verdad, digamos, todo eso, todas esas mentiras, toda esa falta de ética, esas periodistas de Crónica que no tienen honestidad, digo de Crónica porque me preguntaron a mí, llamaban una entrevista en vivo, si yo consideraba que se pudo haber lastimado con la parrilla que había al momento de caer. Digamos, entonces, la falta total de honestidad, digamos, de gente que es profesional, entiendo, digamos, y que debe tener un sentido ético en la comunicación, y que a la vez ese tipo de comunicación le hace daño a la sociedad. Totalmente. Digamos, se desvirtúa, digamos, el carácter de informar la verdad. Oscar, estamos charlando con Oscar, primo de Gabriel, Juan Gabriel González. Oscar, por último, para cerrar la entrevista, ¿quiénes los están acompañando en este momento y si algún funcionario de gobierno se comunicó con ustedes al día de hoy? No, ningún funcionario oficialmente se comunicó con nosotros. Sí, entabló en un momento una conversación el comisario para facilitar, digamos, la entrega del cuerpo, digamos, uh-huh. Entiendo que lo hicieron, digamos, como asustados también, porque esa es la palabra que puedo describir, el tipo de conversación que había, uh-huh. El tipo de recibimiento, dos días después, eso te lo digo, es el sábado, estaban asustados, están muy asustados, por eso no dan la cara, tienen miedo, claro. Tienen miedo, porque saben que hicieron algo injusto, y saben que son repudiados no solamente por nuestra familia, que están repudiados no solamente por nuestra familia, están repudiados por la sociedad, sí, que vio con sus propios ojos, que vio y que creyó en nosotros, y que visualmente se ve a un asesino fusilar a una persona. Totalmente. Oscar, nosotros te agradecemos muchísimo tu testimonio. Y ya sabes, estuviste charlando con otros compañeros aquí el viernes pasado. Los micrófonos de La Retaguardia están abiertos para lo que quieran expresar vos y tu familia, ¿sí? Quiero agradecerles a ustedes, que también yo me siento cómodo ejerciendo la expresión familiar, digamos, uh-huh. Que sean absolutamente respetuosos. No, cuando te faltan respeto, empezás a valorar a los que te respetan. Claro. ¿Sí? Y quiero agradecer eso y que todos los que haya múltiples medios, digamos, como trabajan ustedes. No los conozco personalmente, digo, pero uno se conoce las peores ocasiones, dicen, uh-huh. El refrán, digamos. Entonces, valoro mucho y les agradezco profundamente, y seguramente vamos a estar comunicados y vamos a estar celebrando que Juan Gabriel nos da un ejemplo y que se va a hacer justicia. Muchas gracias, Oscar. Te mando un abrazo grande. Gracias, gracias. Un abrazo enorme y abrazo a la familia. Hasta luego. Bueno, difícil salir de esta. Estuvimos en comunicación telefónica con Oscar, primo de Juan Gabriel González. Yo quiero mencionar al asesino de Juan Gabriel. Se llama el oficial primero Daniel Miño, ¿sí? De la comisaría octava A. Y están involucrados también la oficial Vanessa Valentini, el oficial primero Joel Riquelme y la oficial Evelyn Goncebat. Todas estas personas, si se le puede decir personas, trabajan en la División de Unidad Táctica de Pacificación, uh-huh. Cuarta. Ah, pacificación. Mirá el nombre que le pusieron. Pacificación de barrios. Mirá vos. O sea, Yo esto no se lo pregunté a Oscar, porque me parece que no daba para seguir charlando, ¿no? Uh-huh. Antes la seguridad en las villas, en gobiernos anteriores, estaba a cargo de la Gendarmería Nacional. Y ahora se está dando el traspaso, digamos, de esta seguridad dentro de las villas a la policía de la ciudad, y bueno, han creado esta división de unidad táctica de pacificación que está a las claras, digamos, el accionar, ¿no? Según parte policial, quienes dispararon sus armas largas fueron la oficial Valentini y el oficial primero Miño. Sí, porque se escucha más de un disparo, y de hecho está la herida de bala de Nelly en el pie de la esposa de Oscar. No se alcanza a ver eso en el video tan claramente, pero se escucha, sí, se escucha más. Habrían de una. Disparado 6 veces cada uno. Así que, bueno, esperemos que... Un fusilamiento. Totalmente, que se haga justicia. Tal cual. Y bueno, nos parecía importante, desde, tengo una idea, desde la retaguardia, siempre nos parece importante, y coincidimos, me parece, quienes estamos aquí en este espacio, que lo primordial es escuchar a la familia, digamos, cuando suceden este tipo de casos tan, tan tristes, tan difíciles, como los de Gatillo Fácil. Así que la prioridad sigue siendo el testimonio de la familia y los familiares.